me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Si mal no le erro, esto es La Guardia Hereje. Y ya está sentado acá. Muy bien, sí, señor. Daniel Ubaldegaray con su bestia. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acá iniciando esto de bestia de tango. Ahí que, qué lindo. Muchas gracias. ¿Viste cómo adiviné? Muchas gracias, muchas gracias. No adivinaste, sabía. Sabía. La verdad que saben ustedes. Yo me siento como sapo de otro pozo, mirá acá. No, es Alorza quien suena, ¿no? Alorza, sí, bueno. Sí. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, aquí estamos. Bueno, ¿por qué decidiste traer esto? Porque como presentación a este bloque de bestia de tango. Entonces, para este primer bloque, pensé que lo mejor que era que como bestia de tango, el tango mismo como bestia. Exacto. Y entonces, y esto nos representa lo que es el tango viejo, tango nuevo, tango de antes, tango nueva ola, lo que sea, es todo tango. Hablábamos el otro día que el rock and roll argentino es tango. Entonces, ¿viste qué palabra tango? Claro, yo te digo bachata. El tango es grave. Tango, claro, tango. Y bueno, acá estamos para hacer, tratar de encontrar a esas bestias de tango. Entonces, nada mejor que empezar con el tango mismo. Lo que traigo pensado, como para presentar al tango como bestia, porque podríamos haber empezado con infinidad de autores, cantores, escritores, bailarines, compositores, cineastas de tango. Pero porque justamente porque están en todo metido en esa cosa que es el tango. Tampoco vamos a entrar en qué quiere decir la palabra tango, dónde nació el tango, qué sé yo, dónde nació. Sí, no hay un bibliografía, claro. ¿Pero para qué? Si se presentó como una bestia y entró, brum, así, y entró en el mundo. Entró, porque no... También no vamos a entrar en esa, si es uruguayo, si es argentino. Es de acá cerca, de acá, está entre nosotros. Y se fue al mundo. Y por eso se vuelven locos los japoneses, los europeos, los asiáticos. Allá mismo, en el norte. Tango es tango. Para vos, Dani, ¿el tango es de todos los días o hay días particulares para el tango? Ah, de todos los días. Depende a cada uno. Te entra, viste, un día te estás duchando ahí y saliste cantando un tango. Es esa cosa loca que sobre todo sucede el tango nostálgico, de que cuando no estás afuera. Vos capaz que estás acá en Argentina porque sentiste y ves pasar el tango del costado. No te lo dice uno, te lo dicen todo. Cuando se van, cuando andan paseando, ¿viste? Y escuchás un tango, te miran. Cuando te preguntan, ¿argentino? Sí, tango. ¿Viste? Tango, Maradona, Messi. Eso lo vamos a contar algún día, el día que Messi me salvó. Qué lindo que Messi te salvó. Qué lindo que elegiste a La Guardia Hereje, porque murió muy joven el cantante y sigue hoy la banda, pero bueno, la voz de Alorza tiene todo esto que es redondo. y tiene mucha fuerza. Tiene tango, esa la prosa, esa glosa que dice, tiene mucho tango. Es tango. Y bueno, y nada, vamos a meternos de lleno a la bestia del tango. Por favor. El tango tenemos un montón, podemos encontrar un montón de poetas. Aflojámelo un poquito. Podemos encontrar poetas, podemos encontrar escritores, compositores, músicos, un montón. Hay una gama gigante y está lleno de bestias. Por eso, este primer tema, el que ya está sonando, vamos a hablar de un compositor. A ver. Es Contursi. ¿Qué me contursi? ¿Escuchamos un poco? Te desgarra, sí. ¿Cómo se llama mi gata? Grisel. ¡Obvio! Obviamente, como sí, este tango. Muy bien. Este es de José María Contursi. Y justamente para abrir la historia, la gama de compositores como Manzi, hice Machete. Obvio. Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo, Discépolo. Pascual Contursi, que era tío de este José María Contursi. Y este fue uno de los primeros compositores, Pascual Contursi, que escribió el primer tango cantado y que grabado también. Ya me voy a acordar cuál era, que lo grabó Carlito Gardel. Pero hacía, era más de esos tangos picarescos. Algún día también vamos a entrar en la gama de los tangos picarescos, eso que más que picarescos eran subidos de tono. Claro. Y acá nos apuntan, Mi noche triste, muy bien, exactamente. Fue el primer tango grabado justamente por Carlos Gardel. Y nada, y justamente hablando de Carlos Gardel, no podés meterte en el tango sin nombrarlo a Carlos Gardel. Porque él justamente viajó el tango por todo el mundo. Y él estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, grabó en Estados Unidos con la orquesta de Canaro. En Colombia se vuelven locos por el tango. En Colombia existe la calle Carlos Gardel, en Medellín, donde se hace la fiesta del tango, es tremendo, es totalmente populosa. ¿Viste? Yo voy a decir, Colombia, vos te imaginas cumbia y nada más. Uh-huh. No, es Carlos Gardel. Tienen locura por Carlos Gardel. Así que, ¿podemos escuchar a Carlos Gardel? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué elegiste de todo? De todo lo que tiene Carlos Gardel para darnos. Milonga para recordarme, milonga sentimental. Otros sexos están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Grande, Carlitos. Bien campera. Bien, bien, milonga, bien. Acá tenemos justamente lo que era antes de las grandes orquestas, que eran acompañados por guitarra. El tango, vamos a entrar un poquito en la historia, el tango se dice que viene del candombe, el candombe la milonga pasamos al tango, aquello también los payadores hicieron todo lo, en el comienzo. Justamente Carlito era un cantor de guitarra y cantaba cosas criollas. Y se metió en el tango, justamente con el tango. El primer mi tango. Mi noche triste. Mi noche triste. Ah, yo digo de Grisel, digo, yo lo he dicho. No tengo ni idea. De Grisel. Juan está aprendiendo. Escúchame. Ahí mirando cosas. La verdad que no la conozco la señora, pero la voy a nombrar. Esther Echenambau Jonís. Sí. Es una escritora y biógrafa. Entonces dijo de aquello de Carlos Gardel cada vez canta mejor. Se dice que Carlos Gardel canta mejor. Yo lo escucho desde chiquito y no sé si canta mejor, pero dice, ella dice, porque los discos ensayan de noche. Me gustó mucho eso. O sea que el tango sigue estando también, no para. Dice, hay día, no hay día. La noche sigue andando ahí, qué sé yo, ¿viste? Como que tiene vida el tango. Es una cosa como que tiene, a mí me da esa sensación, ¿viste? Yo escucho muchas veces y discuto eso cuando por ahí tengo, no, me alejé del tango, no, el tango me hizo mal, no, yo gracias al tango vivo, vivo en el sentido de vivir, de vida, no. Uh-huh. Hay algunos que sí, que viven, algunos que facturan, pero cuando van a Japón, ¿sabes lo que facturan? Y digo, no, pues el tango es tango, punto. Ya está, es una bestia. El tango. Pero no te hace nada, sos vos el que te hace con el tango. No tiene, no, para mí lo que no tiene es una definición cerrada, que eso está bueno, digo, porque cada quien lo siente como le va sucediendo. Bueno, es un género que nos atraviesa y que por ahí una a veces lo asocia más a lo porteño, por supuesto, que a las provincias. Pero bueno, ya hemos hablado del Nido Gaucho. Qué bueno pie me dio para decir una cosita, así chiquitita eso también. Tampoco vamos a entrar en la historia de dónde nació, si de aquel lado del Río La Plata, si de este lado del Río La Plata, pero sí, acá hay escritos, hay cosas que lo primero lo vieron que el tango en los prostíbulos comenzó, ahí se empezó a bailar. En Rosario hay historia de tango. Y de prostíbulos. Entonces, los rosarinos calladitos te ponen una plaquita acá empezó el tango. Ah, ¿sí? También claro. Se plantean que ahí empezó el tango. No, porque, y yo le doy pie a esa también. Ajá. Yo me agarro de esa, porque era más puerto marginal, o sea, con la gente. El puerto de Rosario. De Rosario que el de Buenos Aires. Y había, los primeros prostíbulos cayeron en la Chicago argentina. Y yo creo que empecé, yo le doy a Rosario. ¿Vos creés que el tango nació en Rosario? Yo soy del interior. Bueno, ¿no? esa versión no la tenía. No, pero es interesante también porque además confluyen también muchísimas culturas. La del litoral. Exactamente. Está bueno. Y bueno, nada. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Tenemos un montón. Por ejemplo, bueno, el tango después... ¿Qué pensé? Empieza a andar en el mundo. Esto es lo que lleva justamente Carlito Gardel. Y andando en el mundo, pasan cosas. Y yo te voy a presentar una bestia de tango argentina. Me fui a lo clásico, para que no haya que hacer, viste, que tener que afinar el oído, nada. Pero esto es una obra majestuosa para mí. Y un señor que justamente conoció, hay una anécdota que conoció a Carlos Gardel cuando era chiquito. Le dijeron, pibe, ¿lo podés ir a despertar? Porque tiene que venir a cantar, qué sé yo. Y entonces se metió por la ventana. Y después tocó con Carlos Gardel. Pero anteriormente lo había visto y le regaló un muñequito. Y ese muñequito lo encontraron en el avión que se cayó Carlos Gardel y está en algún museo por ahí. Dicen que lo salvó el padre, porque estaba invitado a esa gira. Claro, y que él no iba ahí porque era chico, creo que tenía 13 años. Era muy chico. Ese señor es Astor Piazzolla. ¿Qué tal? Como decíamos, podés hablar un montón de todas las bestias del tango. El Astor Piazzolla, para hacer y hacer un montón. ¿Cómo se llama el locutor? Yo cuando estoy acá me olvido de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, 5 años, creo que fueron 5 años que llevaba haciendo... Estación Piazzolla se llamaba el programa... que tenía en Radio Nacional. No terminaba nunca de hablar. Los domingos a las 11 de la mañana, años haciéndolo, y lo hacía ad honorem. Y fue una, o sea, no cobraba por hacer el programa, y fue una de las producciones que inmediatamente levantó el nuevo gobierno de Javier Milei. Un programón realmente, porque todos los enfoques Piazzolla posibles estuvieron abordados en ese programa. A mí me pasó que en uno de los últimos programa que hablaba del violinista, que empezó a contar todas las historias que tuvo el violinista de Piazzolla, el primer violinista que tuvo en su conjunto. Agri. Sí, de Agri, que contaba, bueno, que bueno, estuvo buenísimo, porque además contaba que el tipo fue a grabar a Ion con 2 Stradivarius de un violinista italiano, y que se los presta el violinista italiano, y nada, el tipo tenía un Citroën, dice que fue con su Citroën y 2 Stradivarius en la parte de atrás, en Buenos Aires. Dice, bueno, en ese momento no había la inseguridad que hay ahora, pero igual, dice, imagínate vos, 2 Stradivarius que yo no los quería ni tocar en el Citroën hasta casa. Es genial. Espectacular. Pablo Agri, el hijo, tuve la suerte de conocerlo y lamentablemente hace, no sé, 4 o 5 años, antes de la pandemia, le robaron justamente 2 violines, no eran Stradivarius, pero uno era el del papá. Se decía que no tenía un gran violín él para tocar, o sea, lo que era el instrumento, pero le sacaba algo tremendo. Y bueno, otra bestia del tango. Bueno, eso... hoy está para la siesta poner en YouTube Pablo Agri, Antonio Agri, Antonio, que era el violinista de Piazzolla, y meterte ahí, viste, en lo que. Viste que hay gente que escucha música clásica para escuchar violín, y hay mucho violín nuestro, violín en el tango. No, tremendo. Este, que es absolutamente disfrutable y muy poco, y corre poco, digo, es poco transitado. Por eso la idea es todo lo que transita el tango. Yo les recomiendo, búsquenlo porque está. Yo el día lo vi en televisión. Antonio Agri con Gina María Hidalgo, que por eso es como Astor Piazzolla, puede gustar o no gustar, pero ese día estaba yo solo en mi casa y aplaudía. Te juro, lo aplaudía al televisor, aplaudía ahí porque parecía lo que hacían el violín y la voz de Gina María Hidalgo. Está en YouTube, búsquenlo después que terminemos nosotros. Claro, no, después ahora no. Ahora hay que ir a preparar la comida, exacto, después de nosotros. Exacto. Así que después a la tarde cuando estamos ahí, que no sabemos qué hacer. Siesta. Una más. Una más. ¿De qué se trata? Viene el tango bailable también, como bestia de tango, el tango bailable. Entonces yo elegí el tango para rimar un poquito. Claro, hay un tango que yo digo que es de película. Ajá. No podía faltar en este primer programa de Bestia de Tango. Yo cuando escucho ese tango, y no sé si no ha estado, porque a mí se me metió en alguna película, cuando comienza, ya está, ves toda ahí la milonga, todo, ¿viste? Se me hace Luna de Avellaneda, una cosa así, ¿viste? Que suena y escuchalo, después vamos a decir quién canta y quién toca. Estar en la milonga, te encontrás con él justo, y lo abrazás para, te cabeceó, lo abrazás para bailar un tango y sale este muchacho diciendo, date un corazón, ya está, la magia, las luces, todo, ¿viste? La orquesta de Miguel Caló y Raúl Verón, tremendo cantor también, Raúl Verón, y bueno, esto es... es la cosa del tango, justamente en todo. Fue un pequeño recorrido de lo que son los compositores, los músicos, los pequeño, una aproximación en esta primera columna. Que entramos, a ver, abrimos la puerta y decimos, hola, soy tango. Soy el tango. Raúl Verón también, otro que está poco recorrido y que tiene estas voces limpias de que son las que... valora mucho, y hablábamos de Víctor Hugo Morales, que es un amante del tango, y que él, tanto él como... La venganza será terrible, el nombre. Dolina. Como Dolina, siempre plantean esto de que muchas veces lo más escuchado es el tango canyengue, las voces más más rotas, que son hermosas también, pero que el tango tiene mucho de de la voz limpia, de la voz fresca, de la voz... ¿No sabía que Ale Verón cantaba? ¿Cómo Ale Verón? No. ¿Cómo es? Raúl Verón. Ah, perdón, yo pensé Raúl que era nuestro Ale Verón. No, Ale Verón es sordo. es nuestro sonidista sordo. Sí, sí. Pero no, no es el cantante. Él se dedica al arbitraje y al sonido. Y este tipo, como tantas cosas que pasan en la vida, tiene un hermano, José Verón, que cantaba también, y lo rescataron cuando él estaba en la fama, porque dijeron, mi hermano canta re bien. Dice, ¿por qué no lo escuchan? Le dijo a Lucio de Mare. Y dice, pero ¿dónde está el hermano? Tráelo. Sí, es ciruja el hermano. Ah, mira. Era ciruja. Y un día, la próxima vamos a traer algo. Y después fue cantor. Tuvo ahí un pero volvió a la cirugía. lo mío es lo otro. Lo mío es andar de ciruja. Bueno, excelente. Ubaldegaray, bueno, ¿con qué cerramos? Vamos a irnos escuchando un tango completo. Vamos a cerrar con unas palabritas. Claro, palabritas de don Osvaldo Pugliese, que nos dice justamente esto, por qué el tango es el tango y qué somos nosotros. A ver, ¿qué tenemos? Antes del final, señoras y señores, y mientras llueven flores al escenario, un saludo hermosísimo de parte del público, del maestro director. Yo creo que se imponen palabras de Osvaldo Pugliese. Maestro, tenga la bondad. La verdad que es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. Se cuadró la circunstancia de que unos amigos han tenido la idea de abrir las puertas del Colón para el tango, para la música popular, y realmente lo han logrado. Esto es lo que decía don Osvaldo Pugliese en aquella vez que tocó el Colón, y justamente ahí quedó bien grabado de que lo decía el maestro don Osvaldo Pugliese, que somos un tornillo de la máquina tanguera. Entonces, excelente. Y bueno, si quieren, nos despedimos con un tango, con una bestia. Y nos yo ya te había despedido, pero claro, ahora nos volvemos a despedir todas las veces que vos quieras. Que suene de despedida la bestia esta, los dos bestias, el gordo Pichuco y Roberto Goyeneche. Impresionante. Qué apasionado que sos, por un tango. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la trompilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento